Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. El pasado viernes 4 de abril a las 18:30 en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Círculo de Prensa del Ecuador festejó sus 80 años de vida institucional con una sesión solemne. En el acto se homenajeó a sus miembros que cumplieron 20 a 40 años de servicio al Círculo de Prensa. También se condecoró con el premio Eugenio Espejo al escritor Raúl Pérez Torres por su gestión cultural a través de sus publicaciones. Logramos conversar con el doctor Patricio Arrieta García, presidente del Círculo de Prensa del Ecuador, quien nos adelantó que su mayor objetivo como institución está en el ámbito de la cultura. El objetivo principal es fortalecer la cultura, fortalecer el periodismo, reconocer a personalidades que han dado bastante por la cultura, por el periodismo. Tal es el caso del escritor Raúl Pérez Torres, quien, además de tener un sinnúmero de obras escritas, él ha ganado el premio Casa de las Américas. Así es. Que pocas personas son las que logran ese premio. Y de igual forma, por ser tan excelentes las obras, se han traducido a diferentes idiomas. En tal virtud, hemos reconocido esas virtudes para entregarle la máxima presea de la institución, el premio Eugenio Espejo. Para el doctor Arrieta, las actividades que ha venido desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana marcan un camino claro y enriquecedor para la cultura del país. Definitivamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un templo del saber, del arte, de la música, y que cada vez fortalecen y agrupan a un sinnúmero de conjuntos, un sinnúmero de personalidades, de escritores, de poetas, de intelectuales. Es muy positiva la labor que está realizando el actual presidente de la Casa de la Cultura. Justamente un saludo por los 70 años de vida de la Casa de la Cultura. Entonces, para mi criterio debería ser este templo de la cultura el órgano principal, por la experiencia, por la vida histórica, y que coordine con los demás. El diálogo como base del desarrollo, el Círculo de la Prensa del Ecuador mantiene relaciones fraternas con las demás organizaciones periodísticas del país. Precisamente el día de ayer nos invitaron a la Seminario Internacional de la Confederación de Periodistas del Ecuador. Se realizó en el Instituto de Altos Estudios. Estuvo excelente porque hubieron panelistas extranjeros y las conclusiones fueron muy positivas para el periodismo. La Asamblea Nacional, representada por la asambleísta María José Carrión, impuso la condecoración al pabellón del Círculo de la Prensa y entregó un acuerdo resaltando el trabajo de la institución rectora del periodismo nacional a lo largo de estos 80 años. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.